Pasamos al siguiente punto del día, punto número 25, acuerdo que proceda sobre moción presentada por el Partido Lanzarote en Pie, si Podemos Equo, en relación a la retirada de amontonamientos y figuras de piedra en el municipio. Vamos al paso a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Vista la documentación que obra en el expediente referencia a la comisión previa de deliberación, con el voto favorable del concejal Grupo Mixto 1 y las abstenciones de los grupos Unidos por Yaiza y Coalición Canaria, lo dictamina favorablemente y propone al Pleno la presente moción relativa a la retirada de amontonamientos y figuras de piedras en el municipio. No obstante, el Pleno, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Tiene la palabra portavoz de Lanzarote en Pie para explicar su moción. Sí, don Ramiro Muñoz Hernández, concejal de este ayuntamiento por el partido político Lanzarote en Pie y Podemos, y al amparo del artículo 97/3 y el 91.4 del Reglamento de Ordenación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1987, el 28 de noviembre, formula para su debate y, en su caso, aprobación en el próximo pleno ordinario a celebrar, le presenta la moción amontonamiento de piedras en los espacios naturales. Exposición de los motivos. Desde el Ayuntamiento de Yaiza ha de velar por la protección del suelo donde la vertiente ambiental y el patrimonio cultural. Recientemente tomamos en estas dos islas, La Graciosa y Lanzarote, un incremento de la afición de las personas de modificar el territorio apilando piedras y creando dibujos con ellas. En ocasiones estas tareas corresponden a un pasajero entreteniendo o a la búsqueda de un equilibrio, paz e interior que quienes la amontonan. Con ello, estas personas demuestran poseer escasa conciencia de la necesidad de no humanizar el suelo más de lo que estrictamente necesario y de no dejar huella de sus pasos por las islas. Reflejo de esta nulidad sensibilidad con el medio físico y cultural es el argumento de los lugares en los que se alinean amontonamiento de piedras sobre piedra. Se forman corazones, iniciales o símbolos internacionalmente reconocidos, posiblemente con el propósito de crear arte o de encontrar la armonía, aunque con ello se violenta la vida de la fauna y la flora en la que se habita y se cree desde hace siglos entre las piedras. En 2018, el Comité de Salvaguardia del Patrimonio Internacional de la UNESCO declaró patrimonio mundial los muros hechos de piedra seca de 8 países, entre ellos España. Por lo que podemos considerar que los de estas islas están afectados por esta declaración mundial. Pero aún así, el trabajo de la retirada de las piedras, que en ocasiones se cogen de muros y de paredes, hasta en estos momentos lo lleva a cabo asociaciones culturales como el pueblo Mao de Lanzarote o el de Teleforo Bravo Juan Coelho en Tenerife. Las áreas intervenidas aumentan y cada vez más las playas, costas, laderas de arena se ven afectadas, a veces de manera tan exagerada que es posible advertirlas desde un programa informático de cartografía aérea o desde un vuelo aeronáutico, tal como ocurre con las imágenes hechas con piedra desde las laderas del Parque Natural de los Ajaches. No se trata de enfrentarnos a la moda que hace años irrumpió en Fuerteventura y en La Gomera para continuar con las demás islas, sino que responsabilizamos de la restauración de los ecosistemas agredidos y de garantizar el hábitat de los seres vivos que se desarrollan en ellos, desde seres microscópicos hasta la avifauna que anidan y crían entre las piedras, además de escarabajo, arañas, reptiles y demás, además de plantas que progresan en el soco por la humedad que se proporcionan dichas piedras. Y también este tipo de actividad agresiva facilita la pérdida de suelo al no contar con la cobertura del freno que le proporcionan las piedras. A las personas que visitan estas dos islas se les ofrece multitud de recursos para facilitar imágenes de recuerdo de su estancia para que ellos tengan que dejar huellas con este tipo de agresiones al medio físico. Es verdad que desde el consistorio hemos observado la inquietud por este sistema de apilamiento de piedras en nuestras costas, con la cual han correspondido con la colocación de paneles informativos en diferentes puntos del trayecto del paseo marítimo del pueblo de Playa Blanca. Además de colaborar con una jornada de retirada de piedras amontonadas en nuestro litoral de la isla en las próximas fechas. Por lo tanto, por todo lo expuesto anteriormente, solicitamos a este pleno un acuerdo. Destinar de manera continuada personal disponible del ayuntamiento o de programas de empleo para retirar los amontonamientos y figuras de piedras en el municipio conforme como se vayan realizando. Dos, si así se considera, solicitar asesoramiento y autorización al Cabildo Insular de Lanzarote en materia de patrimonio histórico y de vida fauna terrestre, marítima y vegetación silvestre. Tres, facilitar cartelería a los hoteles similares frecuentados por la población turística. Bueno, esta es la propuesta que hemos presentado. Entendemos que muchas veces el apilamiento de las piedras lo que está generando es muchas veces cambiar el hábitat de la avifauna. Desde el grupo de gobierno ya hemos visto que con bastante cartelería, y lo que queremos es un poquito concienciar a todos nuestros vecinos, como a todos nuestros turistas que nos visitan, para evitar este tipo de amontonamiento. Nada más que decir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, si quiere añadir alguna cosa. Sí, bueno, no cabe duda que vamos a apoyar esta moción, una porque es verdad que hay sitios que lo están cambiando porque no están respetando el tema de... Entonces, pues, por ejemplo, en lo que es Montaña Roja, en el centro de la montaña, en el cráter, pues eso lo han cambiado totalmente, se han llevado hasta las piedras, ¿no? Y después estamos también está también la playa del Afre, por ejemplo, también se están dedicando a hacer allí como monumento, no sé, pero, y después incluso pidiéndole dinero a los turistas según pasa, bueno, lo que sea. No cabe duda que nosotros estamos de acuerdo que se respete todo lo que es el sistema ambiental, y por supuesto pues estamos de acuerdo con esta moción de Podemos, ¿no? Bien, gracias. Tiene la palabra por todos del Partido Socialista. El Partido Socialista estamos totalmente de acuerdo con esta moción presentada por Lanzarote de Pie. Sabemos que hay que hacer campaña, sobre todo en los hoteles, para que haya turistas que nos están visitando, porque no solamente son las personas autóctonas aquí las que apilan piedras, normalmente son turistas que vienen aquí y que dan sus señas de identidad aquí, como su visita. Y el tercer, nosotros apostamos, como bien dice Lanzarote de Pie, en hacer campaña de concienciación en los hoteles para, de cara a las personas que nos visitan en el municipio, para que no haga esta actividad. Nosotros votaremos a favor. Bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular? Sí, nosotros prácticamente en el fondo de la moción estamos de acuerdo, pero en el punto número uno no estamos de todo de acuerdo a la hora de decir o aprobar con esta moción de que se vaya a destinar continuadamente personal municipal. Todos sabemos la carencia que tenemos de personal municipal para allá, para prestar los servicios básicos que hay que prestar en nuestro municipio. Por lo tanto, si aprobamos esta moción diciendo que vamos a prestar personal municipal, pues habrá que dotar de ese personal municipal, que a lo mejor no lo tenemos. Por lo tanto, igual, si se enmienda esta moción y no se pide, no se solicita el personal municipal, sino a través de a lo mejor algún convenio de empleo o a través de algunas campañas de concienciación que organizaciones, ONG, colaboren para este tipo de iniciativas y por petición de la Corporación Municipal, del Grupo de Gobierno, yo sí estaría de acuerdo, pero el destinar personal municipal a sabiendas de que no lo tenemos, No creo que tenga mucho sentido. Y con el punto número dos estamos de acuerdo en solicitar en un momento dado asesoramiento al Cabildo si es necesario, y también en poder facilitar o informar en los hoteles, apartamentos, en los diferentes idiomas, estos mismos carteles o sí, parecidos, que ya se ha puesto por parte de la corporación en las diferentes avenidas de las playas, pues a lo mejor sí apostar por ello. Yo en estos puntos sí, menos exceptuando el dotar de personal municipal, porque entiendo que, no sé, igual ahora el alcalde lo puede explicar, si tenemos personal municipal para dotar de ese servicio o no. Yo a ese respecto coincido con Juan. Es verdad, bueno, que pues si veo conveniente, no le importa y pongo en el acuerdo, claro, destinar de manera puntual. Yo le quería explicar así, es decir, igual que se ha hecho campañas con esas asociaciones que usted nombró antes, se han hecho a modo limpieza de playas, pero precisamente para quitar estos montículos y dejarlo medianamente como estaba anteriormente. Entonces, sí es verdad que de destinar un personal concreto a eso, ahora mismo no podríamos tenerlo fijo. Otra cosa es que sea alguna actuación puntual, o si llega un convenio de empleo, se puede destinar algún grupo para ese tipo de actuaciones puntualmente. Eso sí, si usted lo considera así, que se hagan actuaciones puntuales, ya sea a través de campañas de limpieza, campañas de actuación puntuales con pues empleados de convenio o empleados propios, pero como algo puntual cada cierto tiempo, a través de la Consejería de Medio Ambiente, se podría llevar a cabo esas actuaciones en determinadas zonas donde veamos que más se acumulen. La playa de Afre ya se actuó en su momento, con Pura Vida, con Kaya y con Cooking. y a través de la Concejalía de Turismo pues se puede comunicar algún tipo de campaña de concienciación hacia los hoteles, que también pues un poco lo pongan en sus mostradores o en sus de ellos mismos tienen medios para comunicar, publicidad y demás, que comuniquen esta circunstancia, que realmente hace un daño a los pequeños ecosistemas al mover por todas esas piedras. Y ya hay pues varios artículos al respecto, varios estudios en los cuales dicen que es un tema delicado y serio. Entonces, si usted lo tiene bien, cambiar el punto 1, yo los demás los veo totalmente correctos. El 1, lo único, enfocarlo así, como actuaciones puntuales. Sería destinar de manera puntual personal disponible del ayuntamiento de programas de empleo para la retirada de amontonamiento y de figuras de piedra en el municipio conforme se vayan realizando. Correcto. Incluso con campañas de... Sí. Compañero, de todas maneras se va a seguir haciendo más actuaciones con reserva de la biosfera. Bueno, ya tenemos más para el próximo, ¿sabes? Para seguir en este a finales de año y para el próximo año. Para puntualizar también, que también, se va a seguir. Meter también campañas con otros organismos, con otras asociaciones o entidades que quieran colaborar. Sí, es verdad que es la buena idea de los hoteles, ¿sabes? De que haya esa misma información que está en la avenida, pues que esté en los hoteles. Sí, porque ya, como ha dicho Paco, en la playa de Afré, ahí es que es desconsiderado. Los mismos clientes de arriba están viendo lo que están colocando. Y en Montaña Roja nosotros fuimos con reserva de biosfera, pues tal día como hoy, y a los 3 días fui yo con Senderismo Lanzarote a hacer una caminata ahí, y ya estaba, no igual, pero ya había personas que... De acuerdo. Vale, con ese cambio. Con sí. Si metemos a votación, ¿se entiende unanimidad en este punto? Sí, de acuerdo. Gracias. Muy bien, gracias.